Dichosa porque creíste. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza. María de la Esperanza, desde que el ángel te visitó, hasta haber resucitado al Hijo que en cruz murió, hasta haber resucitado al Hijo que en cruz murió. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza. Con esa luz de tu espera nos iluminas hoy al andar, María de la Esperanza, que con nosotros vas. María de la Esperanza, que con nosotros vas. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza. Dichosa porque creíste, María de la Esperanza.